Hola, buenas tardes. Estamos un martes más en Donde Lenguas desde la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Y hoy nos acompañan Pablo García. Muy buenas. Carlos L. Hola, buenas tardes. Cristina Fernández. Y yo, que soy Cristina Lozano. Hoy pues vamos a hablar de dos temas. En primer lugar, Cristina nos va a comentar un poco quién ha recibido este año, el 2010, el Premio Nacional de Traducción. Y después, Carlos y Pablo nos comentarán un poco el tema de la isla de Man y su idioma, el manés. Bueno, ya queda poco de este idioma. Hablaremos un poco después de ello. Algo queda todavía. Cristina, cuando quieras. Bueno, pues yo hoy voy a hablar sobre el Premio Nacional de Traducción que es otorgado por el Ministerio de Cultura y que este año los galardonados han sido Mauro Armiño y Adam Kovacsis. Este último es un traductor que nació en Chile, de procedencia húngara, pero actualmente tiene la nacionalidad española. Y se le otorgó el Premio Nacional de Traducción por el conjunto de su obra como traductor. Y bueno, traduce desde el húngaro y el alemán hacia el español de autores austriacos y húngaros, entre los que se encuentran Karl Kraus, Hans Levert, Joseph Roth, Peter Altenberg, Adam Bodor o Hartmut Lahrt. Y también ha recibido otros premios de traducción, tanto en España en 2004 el premio Ángel Crespo del Centro Español de Derechos Reprográficos, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y el Gremio de Editores de Cataluña. Y también en 2007, a nivel internacional, el segundo premio de traducción de Imre Kertészek, que lo hace el propio Nobel, que recibió en 2002 en reconocimiento a la labor de traducción de su obra. Y bueno, el otro galardonado, como ya he dicho, es Mauro Armiño, y en este caso lo hizo por el premio fue concedido a la mejor obra, y fue a La historia de mi vida, de Giacomo Casanova. Pero Mauro Armiño también ha traducido a escritores rusos como Mayakovsky, gallegos como Rosalía de Castro, bengalíes como Tagore, ingleses como Nathaniel Hawthorne, pero principalmente traduce a autores franceses como Corneille, Molière, Rousseau, Alejandro Dumas, Henri Bergson, Balzac o Lévi-Strauss. Pero Proust es el autor al que más ha dedicado, porque ha hecho una traducción del libro A la busca del tiempo perdido, que le ha llevado 10 años, y que partiendo de abundantes estudios filológicos y ensayos sobre el autor, ha incluido documentos históricos y una serie de exhaustivos diccionarios y guías sobre sus relaciones con los personajes y las obras literarias y artísticas citadas en él. Porque, como es muy probable que sepan, que este libro cuenta con 3.000 páginas y mediante todo esto que ha hecho, lo que hace es guiarnos y aclarar a los lectores muchas cosas. Y además, cada volumen incluye un resumen pormenorizado de la novela y da cuenta de sus episodios, anécdotas y la evolución de las ideas a lo largo de la misma. Y hay que decir que es el primer español que asume en solitario la traducción de La búsqueda del tiempo perdido, además de, como ya he dicho, ser una edición muy completa por todo lo que acabo de nombrar, de la guía, los diccionarios, etc. Y bueno, como anécdota, decir que antes solo hubo un par de ediciones más traducidas de este libro, que en 1920, justo después de la publicación original del libro, Pedro Salinas empezó y no acabó hasta mediados de los años 60, por lo tanto es una edición un poco desfasada. Y también hubo otra en los años 50, pero que no está tampoco, que está también un poco desfasada. Por lo tanto, hay que valorar mucho el trabajo que ha hecho este traductor. Yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser traducir En busca del tiempo perdido, porque ya solo verlo en la biblioteca te asusta un poco, te echa para atrás. Un poco, sí. Si el original son 3.000 páginas, la traducción y con anotada, anotada, no me y quiero todo imaginar. Es muchísimo. Lo que sé, y es mucho trabajo. Una obra faraónica. Exacto. Sí. Desde luego hay que alabar ese trabajo. Y bueno, ¿qué nos contáis ahora de la isla de Man? Bueno, pues nosotros ahora vamos a cambiar de tercio y este programa va a adquirir un tono ligeramente más celta. Y vamos a hablar de una lengua que podríamos considerar muerta, puesto que su último hablante nativo falleció en 1974. Sin embargo, no está, todavía no se le da un estatus de lengua muerta, como tantas otras lenguas, puesto que se está intentando revitalizar con distintos tipos de iniciativas. Algunas están teniendo más éxito, otras menos. Bien, estamos hablando del manés, que es una lengua que se habla exclusivamente en la isla de Man, perteneciente, bajo el dominio del Reino Unido. Bueno, ahora me corresponde a mí dar unos pequeños datos para centrar esta pequeña historia que tenemos hoy acerca de una lengua tan minoritaria en Europa como es el manés. Y primero me voy a centrar en el medio físico de la isla de Man. Bueno, la isla de Man tiene un status quo ciertamente particular, ya que no es un estado ni un país como tal, sino una dependencia de la corona británica junto a otros dos islotes que se encuentran en el Canal de la Mancha, y posee un gobierno autónomo formado por una isla principal y otros islotes situados en el mar de Irlanda, entre Irlanda y Gran Bretaña, como todos sabréis. El origen del nombre de la isla de Man es incierto. Algunos autores relacionan el nombre de la isla con la figura mitológica celta conocida como Manaman. En la teoría se relaciona el nombre de Man con el agua y se interpreta y se traduce, digamos, el nombre de la isla como a la orilla del agua. Se explicaría también así el uso históricamente por parte de Julio César para referirse a las islas de Man y de Anglesey y el uso en los nombres de otras islas en las costas del mar de Irlanda. Y bueno, pues esta pequeña isla a caballo entre Gran Bretaña e Irlanda no deja de ser un territorio de la corona británica, por tanto, el soberano de la isla es la reina Isabel II, y aunque tenga su propio gobierno autónomo, el gobierno del Reino Unido es responsable de su defensa, sus relaciones internacionales, y bueno, esta isla es una de las partes, una parte esencial del mundo gaélico, del mundo celta. Como curiosidad, tiene el parlamento democrático en existencia continua más antiguo del mundo. Fue un parlamento que se estableció en el año 979 y desde entonces no ha dejado de funcionar. Y bien, la isla de Man forma hoy parte de las seis naciones celtas, junto con Irlanda, Cornualles, Bretaña, Francia, Escocia y Gales. Después de esta breve presentación histórica, y como este fundamentalmente es un programa sobre lenguas e idiomas, voy a hablar acerca de los diversos idiomas que se hablan en la isla de Man. Lógicamente el inglés es el idioma principal de la lengua, del país, quería decir, cooficial junto al manés, que es la lengua histórica hablada tradicionalmente a lo largo de la historia de la isla de Man, pero que cuenta hoy en día con muy pocos hablantes de manera fluida, y principalmente nativos o como lengua materna. El inglés, por tanto, es la lengua que habla la totalidad de la población de la isla, lengua de comercio, de los medios y de la educación. El manés podríamos clasificarlo dentro de las lenguas celtas, que es lo que tenemos como el concepto más vago. Podríamos clasificarla como una lengua goidélica, que es el estrato más antiguo de las lenguas celtas, y es una de las lenguas celtas insulares que se hablan en las islas británicas. Y está emparentado, aunque de forma lejana, ya que es la más arcaica de ellas, con el irlandés o el gaélico que se habla tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte y con el gaélico escocés. Bueno, pues el manés el idioma como tal surge con la llegada de los primeros celtas a la isla de Man, allá por el siglo IV después de Cristo. Y en principio se parecía mucho más al resto de lenguas célticas, pero debido a los avatares de la historia, poco a poco fue adquiriendo su propia identidad, adquiriendo sus influencias distintas a otras lenguas celtas. Debido a la dominación durante varios siglos de la isla de Man por los vikingos, fue parte del imperio noruego hasta el siglo XII más o menos, recibió una gran influencia del nórdico antiguo. Luego después vino la conquista de Inglaterra, que como era de estos tiempos en que en la corte inglesa se hablaba francés, de las dinastías normandas, también recibió un gran influjo del francés. Y así poco a poco se fue constituyendo a lo largo de los siglos como una lengua propia, también recibió evidentemente una gran influencia del inglés, hasta llegar a ser una lengua sin inteligibilidad mutua con el irlandés o con el escocés, que bueno, son, no son mutuamente inteligibles, pero son parecidas. Por tanto, si se pusiesen a hablar alguien en irlandés y otro en manés, podrían llegar a entenderse sin mayor complicación. Como un español y un italiano, ¿no? Que más no, o menos, como... sí, exactamente. Bueno, con esa mezcla que nos contáis de... Sobre todo es la cuestión de latina que... latina por parte de Francia, nórdica... Sí, sí, dejando aparte... gaélica, bueno... Dejando aparte que los idiomas gaélicos son... tienen una grafía tan... tan extraña para los exacto, hablantes de lenguas leyendo, nativas. Te parece una cosa y después cuando lo pronuncian, yo recuerdo cuando estaba en Irlanda, que exacto. No, pronunciaban palabras que resulta que estaban escritas y tú para nada identificabas lo que sonaba con lo que estaba escrito. Claro, por ejemplo, en relación a lo que dices, la ciudad principal de Man se escribe Douglas, como Kirk Douglas, uh-huh. Pero vale, agárrate a cómo se pronuncia Tulish. Tulish. Y se escribe así porque el gaélico, aunque es la más arcaica y la única que tiene influencias nórdicas, tiene una grafía muy similar a la del inglés para facilitar la comprensión del idioma. Entonces, aunque es la más arcaica y la más distanciada del gaélico irlandés, pues es la que se escribe de una manera más similar al inglés. Prácticamente podemos decirlo que de manera fonética, uh-huh. Lo cual facilita de alguna manera el aprendizaje del idioma. Entre comillas. Y bueno, y como decíamos eso, el manés ya fue adquiriendo su propia identidad, fue... evolucionando y de una forma en paralelo al inglés en la isla de Man. Durante un tiempo se dio la situación de bilingüismo y la época dorada, por así decirlo, del manés llegó en el siglo XVIII, cuando se llegó a traducir la Biblia al manés, pero un siglo después ya fue cuando empezó a entrar en decadencia, en el siglo XIX. Por ejemplo, en 1831 las estadísticas dicen que lo hablaba habitualmente el 30% de la población. Siendo la generación nacida entre 1860 y 1880 la última en recibir el manés como lengua materna, por tanto su uso empezó a decrecer mucho. En 1901 solo lo hablaban 970 personas, según las estadísticas. Y a mediados del siglo XX ya permanecían muy pocos habitantes del manés como lengua materna. Y el último hablante nativo fue un pescador llamado Ned Madrell, en cuya figura nos vamos a centrar ahora, que murió en el 74. El pescador Edward, apodado comúnmente Ned Madrell, nacido en el año 77, falleció en el año 1974 a los 97 años de edad y está considerado como el último hablante nativo del idioma manés. Tras la muerte de su tía abuela, Miss Sage Kimbing, que fue quien en teoría enseñó a Ned Madrell el idioma manés, Madrell se podía considerar como el último hablante del idioma desde su juventud, es decir, como lengua materna, aunque existe una parte de mito en esta historia, ya que hay muchas fuentes que señalan que primero aprendió el inglés, aunque a muy corta edad también aprendió manés y lo conservó de esa manera. Okay. Pero bueno, era un gran hablante. A diferencia de otros hablantes nativos del manés, el bueno de Ned, que podríamos decir, parecía disfrutar de esa cierta popularidad y siempre se mostró dispuesto a enseñar a los jóvenes que trataban de revitalizar el idioma. De hecho, cuando el presidente de la República de Irlanda, de origen hispano-cubano, Eamon de Valera, visitó la isla, pidió visitar a Ned Madrell. De Valera llevaba tiempo preocupado por la inactividad del gobierno británico y de las autoridades de la isla de la conservación del idioma, por lo que envió a un equipo de la Comisión de Folclore Irlandés con una grabadora para preservar lo que quedó de él. De hecho, hoy estuvimos escuchando algunos de los fragmentos de poesía sobre pescadores de Ned Madrell y es bastante curioso. No, pero que de hecho no es poesía, sino que las grabadoras son conversaciones de pesca tipo... ¿Cómo estás, padre? Bien... ¿Hay muchos cangrejos por la zona? ¡Uy, oh, sí! Yo pesqué unos cuantos. Todo eso, grabaciones de los años cuantos. Y tú dices, wow, qué interesante. ¿Estas grabaciones las encontrasteis en internet? Las encontramos en internet, efectivamente. Bueno, pues pondremos el enlace en, sí, sí, sí. En nuestro blog. Lo pondremos porque es interesante. Son conversaciones de 9 segundos o de 20 segundos y con la calidad de los años 40, pero aún así es interesante, da... Tiene un sabor muy, muy particular, como todas las lenguas gaélicas. Y bueno, ya volviendo a la actualidad, ahora mismo se está intentando revitalizar el idioma, se está promocionando en algunas escuelas dentro de la isla de Man para que los estudiantes lo aprendan como segunda lengua. Y tras la muerte de Ned Madrell ya han aparecido una nueva generación de hablantes, por así decirlo, nativos, aunque técnicamente no se podría considerar nativos del manés. Claro, esto es un poco relativo. Todo esto del fin de las lenguas, pero bueno. Lo cierto es que el gaélico manés ha sido oficialmente reconocido como una lengua autóctona regional legítima, lo fue reconocido en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias Originales, que se firmó en 2001. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo, por cierto, Cristina? Que... Nos dicen que todavía nos queda un poco. Yo creo que la cuestión esta de las lenguas minoritarias siempre es un poco... Claro, por un lado merece mucho la pena recuperarlas por toda la riqueza cultural, pero por otro lado todo el esfuerzo que supone, tanto de las personas como económicamente, pues está ahí siempre la controversia, ¿no? Es una revitalización producida de una forma artificial, pero bueno, es lógico, pero si no, de otra manera sería imposible. De hecho, según los últimos datos, bueno, solo tenemos un censo del año 2001, realmente no hemos podido encontrar nada más reciente. Para que nos demos cuenta, si no nos habíamos dado cuenta ya de lo pequeño que es este idioma, solo lo hablan 1.689 personas de un total de 80.000 personas, que es la población total de la isla. Es decir, un 2,2% de la población. El estado del manés es realmente crítico, a pesar de que ha sido revivido últimamente. Claro, entonces siempre, ante estos casos, es inevitable plantearse si realmente merece la pena. Porque sí, después de todo sigue habiendo textos escritos en esa lengua y deja de dar mucha pena que se pierda un idioma, pero claro, ¿hasta qué punto, según y cómo, merece la pena? Es decir, es un poco como avanzar contra la natura. Las lenguas, después de todo, también son objetos de la naturaleza que nacen, alcanzan su desarrollo, igual llega un momento... Y todo el esfuerzo que supone aprender un idioma, que tú, cuando tienes que emplear todo ese esfuerzo, lo vas a emplear en un idioma que te va a servir, o sea, no sé, yendo a la práctica, que bueno, también tiene su parte fría, ¿no?, hacer esto, pero un idioma requiere mucho esfuerzo. Voy a aprender ese idioma para hablar con... Hay que ser pragmático, también a la hora, hay que seleccionar. Pero bueno, tampoco se puede ser así siempre, porque no habría nos nada, cargaríamos... La mitad de las cosas, realmente. Exacto, y acabaríamos todos hablando inglés, que es lo que ahora la lengua al parecer. Exacto. Y bueno, yo quería comentaros un poquitín también un recurso que me parece interesante compartir con todos ustedes, y es pues una forma que tengo yo y supongo que muchos de mis compañeros de mejorar el castellano o de estar al tanto de todas las novedades que hay en el idioma. Y es suscribirse al boletín de noticias de la Fundeu, de la Fundación del Español Urgente, que te mandan pues un email al día, más o menos, o no todos los días, con recomendaciones de cómo utilizar o de errores de utilización que sobre todo observan en los medios de comunicación. Bueno, en ese sentido la Fundeu es bastante interesante, y no sé vosotros, pero yo a la hora de realizar traducciones, sobre todo... con términos de bastante actualidad, es muy útil y es muy orientativo, por ejemplo, con extranjerismos, con respecto a lenguas de que se escriben con otros alfabetos, como el árabe o el ruso. Hay muchas veces que dices, ¿cómo escribo el nombre? Porque igual la transcripción inglesa no es la adecuada, y en ese sentido la Fundeu ayuda bastante. Hay veces aún así que te deja en la estacada y que no tiene lo que... Sí, también, además de suscribirse al boletín este de noticias que tienen en la página web, podemos consultar, ¿no? Tienen ahí como una especie de diccionario. Tienen el vademécum de la Fundeu, y que, como ya os digo, es bastante útil. No es infalible. Yo hay veces que me enfado un poco con el señor Alex Grigelmo. Y también cuentan con la asesoración de la Real Academia, de la RAE. Sí, es cierto. Entonces, bueno, es una fuente... fiable, aunque a veces no nos guste, igual que no nos gustan las decisiones de la RAE. Las últimas son bastante controvertidas y pero hay bueno, todo tipo de reacciones. Y quería daros un ejemplo, por ejemplo, el email que me llegó ayer de la Fundeu, que es el uso incorrecto de la palabra tabaquismo, que se está utilizando pues, en frases como «Los resultados confirmaban que el tabaquismo tiene un profundo arraigo cultural». Y esto es incorrecto porque tabaquismo es la intoxicación crónica producida por el abuso del tabaco que no debe usarse para referirse al consumo de tabaco. Entonces, en estos emails, además de darnos los ejemplos que encuentran, son ejemplos reales que encuentran en medios de comunicación, nos proponen soluciones. Y una de ellas pues, sería, los resultados confirman que fumar, y no el tabaquismo, tiene un profundo arraigo cultural. Esto es el email que me llegó ayer mismo. Esto es muy, muy interesante. La verdad es que merece la pena. Bueno, pues... Yo creo que ya pues esto sí. Es todo lo que teníamos que contaros hoy. Deciros que seguimos en Facebook, en Twitter y en el blog. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana. Y muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Gracias también a Control y un saludo a Jesús, que nos dijo que nos estaba oyendo desde casa. Ahora os quedáis con una gran canción de la película Infiltrados, que os sonará, del grupo Dropkick Murphys, para darle un poquito más de sabor gaélico a este programa.